lugar de años que los fachas que manejan el cotarro nos venden las ideas del otro lado del charco. Introducen poco a poco su manera de vivir y nos venden sus productos aunque tengamos aquí. No estamos en guerra pero son una amenaza y nunca han tolerado la diversidad de raza. Por el lejano oeste extendieron sus dominios y acabaron en 100 años con casi todos los indios. En las pelis del Far West intentaban convencernos que solo se defendían y los buenos eran ellos. Desde entonces aniquilan a todo el que se pone en medio. Y desde México hasta Chile de los recursos son dueños. Son culpables del hambre y no ponen el remedio. Y nos tenemos que callar si no los ponen de ejemplo. Os quiero comentar algo irónico y cachondo de cómo España alcanza el nivel de fondo, porque en el fondo no somos tan malos, tenis albanos, de la influencia americana y de su style y del palo. España, que el país que se identifica con Hollywood, de sus pelis sacamos asesinos natos. Notas como el de la baraja, demasiado teleadictos, usa como excusa, usa para ser invicto. Cualquier cosa que pase, pasa en Estados Unidos. Si tú admiras tu forma de vida, chico, estás perdido. Ignorantes que protestan y luego votan a Bush, les deseo la muerte más dura tal como eres tú. No me extraña que España se pudra, no veo tu talante. Pones verde a Jorgito y luego te pones delante con el culo en pompa y pensando en el futuro. El mundo a tomar por culo en cuanto tiren cuatro bombas. Demasiado usado lo del sueño americano, el teatro que ha montado gana adeptos cada año. Usa, hay demasiado poder para tanto retrasado. Demasiado usado lo del sueño americano, el teatro que ha montado gana adeptos cada año. Usa, hay demasiado poder para tanto retrasado. Usada la envidia al americano, plagados de McDonald's y de hábitos copiados. Copiamos sus tendencias, copiamos sus estilos y como los putos yanquis ya todos nos comportamos. Esto no es Filadelfia, la violencia tiene un precio y pensar lo contrario es de arios, es de necios. Imagínate en el gueto si en el curro te explotaron sin tener ni puta idea, vas pasando por el aro. Ay, si por copiar hasta copiamos su legado. Este gobierno se nos está mariconando, chupando el largo rabo del estado asesino. Preguntad cómo en Irak las armas no descubrimos. Escalofríos por mi cuerpo, sus redes invisibles por el mundo están tejiendo. Los dueños del mundo gobiernan el globo mientras tú sigues durmiendo. Sigues durmiendo y dorado con la ley del miedo. Te sigue hinchando el ego de los que por la puerta siempre imponen tu criterio. Criterio hipócrita de no hagas esto por moral, pero luego los primeros a la hora de pecar, sí. Si te parece mal lo que estos cabrones hacen, no lo digo, no. Vas muy alto, te asocian con Bin Laden. Cuentan habladurías que todo ello era un montaje. George W. Bush, coño, qué bien lo montaste. Mucho coraje, el ultraje cometido. Países asfixiados por gobiernos vendidos. Al amo blanco y rojo azul de estrellas represoras. Cuántas injusticias por codicia cometidas. Manipulan las noticias, interpretan a su bola. Y lo que pasa realmente te lo ocultan y lo ignoras. Después de 4 años, ves las consecuencias. Demasiado tarde, juegan con tu impotencia. Demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Americanos que se creen los reyes de la zona. Y a veces lo demuestran. Hiroshima y Nagasaki, muestra de destrucción del poderío yanqui. ¿Quién es más peligroso, Siria o los capitalistas? Si no eres de su bando, te apuntan en su lista negra. Como el petróleo debajo de la tierra, y tienes algo y ellos lo desean o se lo venden barato. Te lo quitan por la fuerza y hay por la fuerza. Si no das tu aprobación a este comportamiento, ten seguro, men, que recibes escarmiento. Sin violencia te explicamos, sin entenderlo tan tu mano. No reniegues de lo tuyo ni aceptes de buen grado. Las costumbres importadas, putas americanadas. Hollywood apoya este montaje con chorradas. Hay con chorradas. Hay con chorradas. Demasiado usado lo del sueño americano. El teatro que ha montado gana adeptos cada año. Usa, hay demasiado poder para tanto retrasado. Demasiado usado lo del sueño americano. El teatro que ha montado gana adeptos cada año. Usa, hay demasiado poder para tanto retrasado. Cuando vayan decidido que el final del mundo toca, ya el último anuncio será el de Coca-Cola. Y cuando hayan decidido que el final del mundo toca, el último próximo anuncio será el de Coca-Cola. Y cuando hayan decidido que el final del mundo toca, el último anuncio será el de Coca-Cola. De Coca-Cola, de Coca-Cola.